gentlemen, welcome to the Freak Show! Dejamos el pasado Hora del Rock cerrándolo con este dueto fantástico de Jeff Cosotto y Dino Jelusic, este último, el cantante actual, digamos, soporte de David Coverdale en la banda Whitesnake. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hoy sí hacemos celebración. 150 programas de radio. Me hubiera encantado hacer algo especial. Algo pues para recordar, pero por el trabajo que tengo, por esos por esas horas que gasto en el trabajo que sinceramente me da de comer, es imposible de realizar lo que quería hacer con vosotros. Quería un programa interactivo, pero bueno, ya lo miraremos de cara al 200. Sí, no puede ser en esta ocasión. Y este programa quiero dedicarlo yo a toda la audiencia que estáis ahí cada semana, los amigos del WhatsApp, de la Hora del Rock, los amigos del Facebook, del Instagram, los que escuchan la emisión en iVoox, en Spotify, en iTunes, o los que nos siguen en directo desde el grupo de emisoras AMSC, como también al resto del mundo en FM y online. A todos vosotros y vosotras, de verdad, gracias por confiar en quien te habla, en Paco Jiménez, y en este espacio hecho para un poco desvivirte de la vida real y centrarte un poco en ti y en tu música, el heavy metal y el rock duro. Hoy tenemos el 150. La Hora del Rock. Nos hemos ido al frío total de Noruega, en concreto con la ciudad de Haugesund, con este grupo llamado Slaved. Es una banda de black metal noruego que en el año 91 se funda gracias a Grutle Helson, a Ivar Johnson, a Thrid Thorson. Y este grupo, pues últimamente han hecho unos cambios muy, digamos, contundentes, muy repentinos. Al principio el grupo utilizaba en sus canciones el islandés, el noruego o el nórdico antiguo. Este grupo tiene, digamos, como el mejor disco de metal llamado Spellemann, y tienen 4 premios muy importantes en este género musical que, como puedes ver, tiene muchos adeptos en los países nórdicos y también aquí en nuestro país. Slaved. Así damos el primer pistoletazo. Primero fue Jeff Cosotto junto al señor Dino Jelusic. Y ahora este Caravans to the Other World. Slaved. Bueno, y seguimos con esta hora del rock tan especial, pero le falta esa celebración por todo lo alto. Lo haremos, no os preocupéis, amigos y amigas, lo importante es tú y la música. Así es, escuchas La Hora del Rock, grupo de emisoras AMSC y, por supuesto, en tu radio amiga, en FM o Internet. Alrededor del mundo estamos dándole fuerza, con esa fuerza a la redundancia del puro heavy metal. Fear Detector. ¿Quién es? I'm señor Schneider. Nace el 6 de abril del año 52. Tiene, atención, 69 castañas y cómo se lo monta. Nuevo trabajo que se pone muy pronto a la venta. Y aquí te ofreceremos hoy dos temas. Este el primero. Fee Detector. A la batería tenemos a su hijo. Qué bueno, la familia en la banda. Y va a ser de que siempre hay un buen rollo entre ellos, tanto en directo, como las grabaciones, como en la vida real. Su voz única. El vestir siempre de camuflaje y el pelo corto rubio son las señas idénticas de Udo Die Schneider, nuevo disco. Y esto me quema las manos. Ellos son la banda Nextor. Una banda que muchos seguidores del AOR y rock melódico están deseando de que este grupo inicie gira e incluya a nuestro país. Te van a enganchar súper seguro. Lo ofrecemos desde la Hora del Rock 150, On the Run. Seguro que te enganchan. Tiempo al tiempo. Nextor abrazan las influencias totales de los 80 con esa forma, con esa melodía. Y atención a esto, eran 5 amigos de la infancia que por H y por B el tiempo los hizo separarse y hace poco se han juntado para hacer este trabajo súper recomendado. Si te gusta la banda Nextor. Este fue el primer video single On the Run. Bueno, y esta semana pasada en Destiparrock estuvimos hablando con una banda de Ibiza llamada Taste of Gloom. Y este grupo está disponible en la entrevista en Destiparrock. Y ahora, como no, la música de la banda ibicenca. Off of Your Head. Han sacado un trabajo porque la gira, como sabéis todos y todas, todas las giras oficialmente se han cancelado por el tema o se cancelaron en el momento concreto del COVID. Y este grupo estaba haciendo una gira interesante y bueno, pues tenían mono de ofrecer su música y han sacado recientemente un trabajo, todo en directo. Son trozos de conciertos de la gira actual, Tales of Gloom. Total son 16 canciones grabadas en Madrid, en el Cool Stay, o en Ibiza, en el Canriche. También hay temas en acústico. Pero bueno, hay que deciros de que el grupo se ha quitado la espinita diciendo vamos a lanzar para sus para sobre todo para ellos y para sus fans lo que el grupo estaba preparando y ofrecer en directo, en vivo. Pero ya, amigos y amigas, se puede decir que las cosas de los directos están muy cerca. Ya se puede decir oficialmente que está abierto el semáforo en luz verde. De hecho, estará la banda En Belize y Les Luger junto a Restos Humanos este próximo sábado en Zaragoza, en la sala El Túnel. De verdad, yo no me lo perdería. En Belize y Les Luger, Les Luger en Belize, grupo invitado, Restos Humanos. Pedro la entrada, 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Corre, porque es el aforo limitado. También está muy pronto en Madrid y en Barcelona. La noche de los condenados. Se va acercando la noche de Halloween y bueno, en España cada vez nos hacemos más americanos, pero este grupo lo tiene todo. Son monstruosos, son satánicos a nivel de forma de vestir, de emular, y también su música. Es un tema muy 80s también. Ellos son la banda. Prepara el nombre porque, bueno, mejor lo voy a dejar que lo escuches y tú mismo o tú misma, amigo o amiga, lo descubras. Se llama el tema Borderline. poco, digamos, confundir la voz. Pero solo ganadores de Eurovisión Lordi, con un tema muy aoriano, muy melódico. De verdad que, pues me gusta, tengo que decirlo. Borderline es el tema nuevo single de este nuevo trabajo que la banda no paran de sacar discos. No sé si tienen ya unos cuantos. De verdad que Lordi es un grupo que su imagen con la música muchas veces, como en este caso, nada que ver. Tienen unos cuantos, ¿eh? Desde el año 99 a este 2021. ¡Lordi! Un poco más de los Nextor. Este tema, Kings o Kids, is a ghost town. Tiene toda la pinta de que puede ser el disco del mes de noviembre. Veremos qué ocurre, si aparece un disco más interesante, pero este tiene toda la pinta de que puede ser una gran revelación en el hard rock melódico a nivel sueco. Desde Suecia, Nextor. tal desde Argion, una banda que habla mucho de las historias, sobre todo de lo que se vivió en España, de los tiempos memorables. Tierra prometida. Seguimos con lo español. Take your future. Como sabéis, eso es la emisión de La Hora del Rock, como siempre apoyando lo nacional, lo nuestro y más nacional. Hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanas. Desde Madrid, la banda Predicador. Y el trabajo In Tenebris. Escuchamos el último corte, el 7. Imperio del Metal. Predicador. Bienvenidos al Imperio. Contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Ejemplo de convivencia pacífica. Sobre todo cuando conduzco por ciudad y después de algún susto, recomiendo estar especialmente atentos a los ángulos muertos de los espejos de nuestro coche. Los motoristas pueden estar en ese punto porque ocupa muy poco espacio. Así que otra buena práctica es asegurarse mirando dos veces por el retrovisor. Si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.

2021-2022. Allí estará la Hora del Rock a dar ciencia cierta de todo lo referente que va a ocurrir en esa sala del túnel. Grupo invitado, Los Restos Humanos. Entradas a la venta en miaceso.com y metaltrip.com a un precio irrisorio. 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Este 30 sábado, Les Luger y Embelis en concierto. Take your future. Hablando de conciertos, aquí tenemos al buenazo de Blaze Bailey en la gira del año 2020, haciendo temas de Iron Maiden como este Future Real. And make it future real. Real que escucha en este momento, o la mítica The Clashman, entre otros clásicos de Iron Maiden. En su etapa estuvo con la doncella de hierro. Future Real 150, programa de radio de la Hora del Rock. Gracias por seguirnos cada semana, gracias por ser de la familia más rockera de la radio del metal. Hoy estamos muy españoles y muy metaleros. Estamos en Barcelona con Félix Bustillo y Javier Jabato. Mientras con total impunidad Tanto el cantante, como sabéis todos o todas, fue el cantante de la banda mítica catalana Zeus, y Javier Jabato pues siempre ha estado colaborando y haciendo pues proyectos muy muy jarroqueros. Este tema es Mientes, de ese mini LP que el grupo sacó y que pusimos como exclusiva hace ya ese momento dado en esta hora del rock. En su momento fue pues el boom de lo que es de esta banda, se espera mucho de ellos y de hecho a ver si ya oficialmente se ponen de acuerdo y pueden hacer aún que otro concierto con esta formación. Félix Bustillo y Javier Jabato, el tema Mientes. Vámonos a un clásico para mover el corazón, para mover el cuerpo, para mover si tienes melena. Vamos, un temazo en toda regla de clásico Hora del Rock. Puedes quemar, escama, si puedes. Prepárate en 3, 2, 1. Sonando el clásico hoy, Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Vaya castañazo de tema, ¿eh? Vaya temarraco. All Skull Blazing, Judas Priest. Killer, Hell Patrol, All Guns Blazing, Leather Rebel, Metal Meltdown, Nightcrawler, Between the Hammer and the Anvil, A Touch and Evil, At the Inns, The One Shot of Glory. año 90, concretamente el 3 de septiembre. Se graba en los estudios Mirabal Studio, en Brignoles, en Francia. Singles. Primero fue Painkiller, segundo fue A Touchable y tercero Nightcrawler. Este disco consiguió tener nominación a los premios Grammy como a la categoría de mejor interpretación del metal, aunque no consiguió ningún premio. La portada está inspirada en el ángel del Sunway of Destiny, pero mucho más metalizado, como un ángel caído en moto, llegando al fin del mundo y arrasando con lo que es el mundanal vida terrestre. Trabajazo Painkiller, el trabajo número 10 de la banda Judas Priest. Lo lanza el sello Columbia Records y fue el último disco que hizo Rob Halford. Dejó la banda, estuvo un tiempo inactivo y al tiempo volvió. All Goes Blazing, Judas Priest. Hoy clásico, hora del rock. La hora del rock. Amigos y amigas, que me estoy quitando con Rebel Heart hoy, ¿eh? No, es que viene así. Estamos otra vez en Suecia con este grupo que me encanta, los Bad Habit. Este nuevo lanzamiento que le han llamado, este que escuchas, Back to Life. El taco se hace llamar Autonomy. Se puso a la venta hace unos días bajo el sello Beat Wonder Club. No sé, es que esta música, a mí por lo menos, me transmite sensaciones que no puedo describir, no puedo decirte cómo me encuentro oyendo estos temas. A ver si hacemos pronto un Rebel Heart, que de verdad estoy un poco perro en hacer un programa de estas características dedicado íntegramente y solamente al AOR y rock melódico. Ellos, Bata Beat. Bueno, y la banda mallorquina Talayots nos han enviado un nuevo single llamado Represión y Revolta. Como digo, en su momento, una entrevista que le hicimos a su guitarrista, sea un trabajo conceptual, y cantan en mallorquín. Los Talayots. ¿Tienes un grupo, lo conoces, ya lo sabes? No te cortes, envíanos tu música, formato MP3, un poco de información, una fotografía para ver cómo sois, de guapos o de feos. Y no, eso es broma, es broma. ¡Queremos la música! Ahora escuchando a Talayots, desde Mallorca, la grosa de las sillas. Unas palabras, nos hemos liado la manta a la cabeza haciendo un disco conceptual sobre la revolución de los campesinos mallorquines contra la nobleza de la capital, que sucedió a mediados del siglo XV. Decadencia es el primer tema cantado del disco y cuenta como una isla próspera perdió toda su riqueza por décadas de terratenientes avariciosos. Talayots, nuevo single. La hora del rock. Rock. Esto es puro heavy metal con una lluvia de hachas. Son nórdicos, su nombre es Morimol. Y suenan, pero metálicos, metálicos. Master of Pain, maestros del dolor. Vámonos ya al último coletazo del disco del mes de noviembre, ya que la próxima semana será ya 100% noviembre. Estamos hablando del disco de octubre, el disco oficial que tenemos, pues como sabéis todos y todas, como disco del mes de este concreto mes 10 del año 2021. Adelante, sal disparado para que la gente escuche último corte que ponemos de este trabajo, recomendación, mes octubre. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Together, this music will last forever. llama el corte Metal Through and Through. Metal a través... Uno de los temas pertenecientes al trabajo de Kiki Priest, formación que hizo el señor Kiki Downing, tras dejar a Judas Priest. Un tema que de verdad es un poco progresivo, es un poco extraño, ¿no? Para estar en este trabajo primero en solitario, el que fue la guitarrista rítmica y solista de Judas Priest. Tenemos al frente, como no, para mí un cantonazo de los mejores que hay para esta banda. Tim Ripper Owens, un cantante que siempre ha tenido mala suerte en el mundo del heavy metal. Siempre ha sido expulsado de las bandas. Pero bueno, esperemos que en este Kiki Priest aguante mucho más. Ya lo sabes, disco del mes que se va. Se va porque hemos dado un repaso extenso durante estas cuatro semanas de octubre a este trabajo de Kiki Priest. Llamado Sermon of the Sinner. A mí el tema que me gusta mucho, ¿y por qué será? El llamado Sacerdote y Diablo. Ya lo pusimos aquí en esta hora del rock, pero hoy tenemos este Metal Through and Through. El disco del mes de octubre, Kiki Priest, este Sermon of the Sinner.

¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Este sábado, ya lo puedo decir con la boca bien grande, este sábado en Zaragoza, en la sala El Túnel, el día 30, en Belis y Les Luger en concierto. Concierto llamada la gira La Noche de los Condenados, precio de la entrada 10 euros, anticipada y 15 en taquilla. Recomienda de Fish Factory, Fish Factory on Tour, La Hora del Rock, Metal Hammer Magazine y por supuesto Esperamos y que todo el mundo que sea de Zaragoza, que escuche esta emisión, se acerque a ver este conciertazo porque va a ser un show brutal. Grupo invitado, Los Restos Humanos. Entradas súper limitadas, hazte con la tuya. Ya sabes, a la venta en miacceso.com y metaltrip.com. En Belize, Les Luger. Hoy el tema de En Belize, To The Shadow. Aquí lo tenemos, por fin ha atado lo suyo, ha salido como un niño nacimiento de un parto, 9 meses, de nuevo de Cradle of Filth. Canción que vamos a dedicarse íntegramente a un mega fan de Ibiza, como es Juanjo, que le gusta mucho este grupo. El cantante de la banda B-Troll. Pues para ti este es Existential Terror, lo nuevo de Cradle. Yeah. caña, cómo se han puesto las pilas los Cradle. Le ha hecho falta ese tiempo de secano para lanzarse a por todas con esta nueva creación llamada Existence is Futile. Son 14 canciones, todas ellas de verdad muy cañeras. Se han, digamos, un poco más madurado a nivel musical y dan el feel con ese ¡wow! Ese es típico. Hoy te volvemos al tema Existential Terror. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Reciente y calentito desde Barcelona, Los Mezcaleros. El tema The Perfect Show, el show perfecto. Bueno, aquí tenemos una petición que nos envían desde Galicia. Hola amigos de La Hora del Rock, nos encanta tu programa. Somos una pareja, concretamente Luisa, que es mi mujer, y yo, Juan Carlos. Nos gustaría escuchar, si es posible, un grupo que hace tiempo lo escuchamos en tu programa y me enganché a ellos. Es un grupo alemán que suena mucho a Iron Maiden, pero no son Iron Maiden, son la banda alemana More Rules. Paco, hay un tema que nos encanta llamado Ghost of Chains, de lo último casi que lanzó la banda. Yo este grupo, amigos, lo vi junto a Shaman en París, en el Elysée Montmartre. Allí de verdad fue un show, conocí personalmente a la banda, una gente muy afable. Bueno, pues aquí tenéis ese Ghost of Chains, puro Iron Maiden, pero bueno, a lo alemán. ¡Un abrazo a Galicia! Si te gustan, More Rules. Sí, sí, como el tema de Black Sabbath. sección de guitarras y lo que es bajo y batería suena mucho a los Maiden, pero la voz nada que ver con lo que es la Oncea de Hierro. Pero bueno, son More Rules y este Goth of Chains, canción para esa pareja de Galicia que son mega fans del grupo, y fue gracias a escucharlo aquí en esta Hora del Rock. Mira, una cosa que hemos hecho bien, ¿no? Que la gente conozca un grupo y se haga fan de ella, de la banda. Bueno, ahora se para el tiempo, ¿eh? Cuando son las... nos quedan muy... Bueno, tenemos aquí en el estudio, pues y 44. Se para el tiempo, se para el mundo. Ronnie Atkins, Picture Yourself. Bullets flying, people dying, riots in the streets, race and segregation and injustice lies beneath. We all need correction to reconcile and heal. We need redirection to find what's real. Publicado un trabajo con 4 o 5 canciones en acústico y también orquestales. Te pongo este Picture Yourself. Cuídate mucho, Ronnie. Bueno, aquí tenemos, aparte de que es oyente y amigo mío, es un cantante como la cabeza más grande, pensativa del metal actual, tanto americano como europeo. David Reese, el cantante que fue el voceras de Acid en aquel hit de hit, tiene nuevo disco, Blacklist Utopia, y este Utopia. Truth never existed. Pale face, baby. como si fuera un concierto, David Reese, el grupo invitado. Y como te hemos prometido al principio de este programa 150, te pondríamos otra canción más del pequeño pero matón alemán Udo Die Schneider. Se nos va este Blacklist Utopía y este Utopía. Aquí lo tenemos. Metal Never Die. Were dark and gray. No belief, no hope. All had nothing to say. Then came the days of changes. I realized the truth. Morirá. Metal Never Die. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima emisión 151. A la gente que vaya a Zaragoza, nos veremos en ese El Túnel junto a Les Luger y en Belis. No te lo pierdas, de verdad. Si puedes, estás en Zaragoza. Acontecimiento muy importante. Los catalanes en Belis, el maño Les Luger junto a otro grupo de aquella zona, como son Los Restos Humanos. Concierto hiper, hiper recomendado. Precio risorio, 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Nos vemos en Zaragoza.